errabundas, ánimas urden su trama. De crueldad y venganza ruen mi alma. Aquí estoy, desdichado de mí mismo, consciente de que tu ira jamás se calma. No perdonas más, sabe que un abismo abierto esta tarde la mozuela que hace poco de ti me alejara entre mi ser y ella con la espuela del desdén me has herido y cara. A mí hubiera sido su compañía, pues males antes que bienes procura, como araña que a su macho lía y devora si el hambre le tortura. Así ella tras acoplarse conmigo creyó por mi causa ser del poder presa, y al poder quiso darme sin abrigo para de sus crímenes purgarse ilesa. Mas por azar su ardid he descubierto, y a ti vuelvo con pena que traza. Quiero vivir, recurro a tu concierto, doy perdón, soy tu mujer, está tu casa. Medea, mi cuerpo dejo a tu suerte, obra mal el pariente que intriga contra la dignidad de quien lo acoge, obra mal el gobernante que prodiga desventuras a quienes protege. Si he de morir, ahora que así sea, mas dame posada que no es honroso agonizar y que esta gente vea. Errabundas ánimas surden su trama, de crueldad y venganza roen mi alma. Aquí estoy, desdichado de mí mismo, consciente de que tu ira jamás se calma. No perdonas, mas sabe que un abismo abierto esta tarde la mozuela que hace poco de ti me alejara entre mi ser y ella con las espuelas del desdén me has herido mi cara. A mí hubiera sido su compañía, pues males antes que bienes procura, como araña que a su macho lía y devora si el hambre le tortura. Así ella tras acoplarse conmigo creyó por mi causa ser del poder presa, y al poder quiso darme sin abrigo para de sus crímenes purgarse ilesa. Mas por azar su ardid he descubierto,